a pura música, ya están los Jara por ahí. Adelante, nomás, suban. Fusil y la razón. Entre las llanas reposó, sobre las víboras cruzó, de cara pólvora vistió y a los pastores despegó, buscando fuerzas para hallar la libertad agonizante. Y hasta que un día cayó en la sierra el claro comandante. Se esparció, un viento fiero la tomó y por los caminos largó. Y en cada sitio de la tierra, donde por el velo un pastor, donde un obrero le escuchó y un estudiante le leyó, un campesino le siguió, creció el silencio ante su nombre. Y así es que vuelve a combatir el Che en la lucha de los hombres. Su rayo relumbró cuando la ráfaga partió su sangre en dos lados iguales. El mes de octubre se pisó como un volcán un vidrio azul. La inquieta América escondió su fría furia de metal y de los Andes al litoral ardió el dolor, su flor amarga, y en un asombro su final, y es la batalla que se alarga. Bueno, el aplauso para Valdemar, Lucas y Nicolás Jara, punk rock directamente, ¿eh?